Buenas tardes, bienvenidos un sábado después de 4 meses de ausencia. Volvemos, estamos aquí a la greña. Me ha tenido noqueado el puto bicho. No me ha dejado estar, pero al fin, los pulmones del armero están en condiciones, o por lo menos eso creemos, lo diremos conforme vaya evolucionando el programa. Como siempre, José Antonio Armero al micrófono, a los controles frente a mí. Tengo al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. ¿Había ganas o qué? Había ganas. Teníamos monazo, mono grande. La tribu la tenemos activa, luego saludamos, nosotros no nos enrollamos más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Después de 4 meses en el dique seco, volvemos con uno de los discos más votados de cuantos se publicaron el año pasado, como es el caso de lo último de Primal Fear, del que hace el 13º álbum de estudio de los alemanes. Lo abre un tema como este, titulado I Am Alive, que bien puedo usar, lo digo a modo propio, como una declaración de intenciones, puesto que estoy vivito y coleando, y todavía me queda mucha guerra que dar. Por mucho bicho con corona que venga a decirme lo contrario, pertenecemos al Metal Commando, que es el trabajo y el título con el que hacemos y hemos arrancado este para nosotros primer programa del año. Curiosa es el dato, Kashimoto, que todos los años, como bien sabes, arrancamos con la lista de lo más votado. Ciertamente. Lo que pasa que no sé si te has dado cuenta, si has merodeado por la página de Senderos, que algún dedo incauto ha borrado la lista. Yo este año ni siquiera he llegado a votar. Pues mira tú. O sea que... Lo que hacen los pollos, ¿eh? De tal manera, este año pasado, yo no sé si ha sido que estábamos un poco despistados o qué, pero a mí... Este año pasado ha habido discos buenos, pero no me ha sobresalido ninguno. Pues yo he tenido discos barbaridad de buenos, vamos. Este, por ejemplo, podría ser un fuerte candidato. De hecho, era uno de los discos, no vamos a decir de los más votados, pero ahí estaba, a mitad tabla. El caso es que la gente de Jack, en la banda de nuestro amigo Toño Martínez Mendizábal, han hecho un trabajo de promoción enorme, puesto que, bueno, luego hablaremos. Se han encargado de hacernos llegar un pantallazo de lo que había sido la votación, los 5 primeros más votados cuando se cerró el año. Y bueno, eso es lo que vamos con lo que vamos a cerrar el programa, con los 5 discos más votados. No van a ser los 20, pero sí los 5 más votados. Eso será en el último compás del programa. Mientras tanto, Kashimoto, vamos a recordar ese número de teléfono, si te acuerdas. Pues 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Vemos que las neuronas están activas del Kashimoto, total. A ver. Se recuerda todo muy bien. Yo sí me hago un tatuaje de Senderos del Rock debajo en el teléfono porque me lo sé de memoria. Correcto. Pues lo dicho, estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. El portal desde el que nos sigue toda la peña de la tribu Ternasca, que ahora tenemos ahí activa y que les vamos a saludar ahora mismamente. Recordamos antes las redifusiones, Kashimoto. O sea, ahí me pillas. Ahí te pillo, ¿eh? Sí. Ahí están, ¿eh? Las redifusiones, si no recuerdo mal, los lunes. En Radio Mael, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock era... Los miércoles, bueno... Vamos a pedir la ayuda de nuestro amigo Pequeño Ternajo, que nos mande un mensajito que nos la diga. Eran los jueves. Tenemos el cerebro acartonado. Yo tampoco me acuerdo. Ahora nuestro amigo Pequeño Ternajo, que sé que lo tenemos ahí activo, nos dirá cuándo son. Saludamos a Armando, uno de los nuevos integrantes de la tribu, que nos dice que a ver si es verdad que somos tan buenos. Hostia, los del sampler somos muy raricos. No sé quiénes son los del sampler, pero bueno, saludamos al mando. Nosotros tampoco creo que seamos tan buenos. No. Pues si no, a lo mejor estaríamos en una radio comercial de esas recibiendo una untada buena. Pero no, tampoco. Saludamos a Marisica, nuestra paisana y amiga. Tenemos también a Rubén, que no falla, que está ahí siempre. Nos saluda al Armero y al Kashimoto. Saludados quedamos, Rubén, gracias. Sam Hammer nos dice que si puede ir para la lata, por supuesto. Luego esta tarde o mañana, lo más tardar, tendrás el programa enlatado. Queda ahí tu saludo registrado. Nuestra amiga Silviña, ¿cómo Silviña? No. Silviña no Silviña. Falla. Rosita Rosae, la tenemos ahí también. Y nuestro amigo y el predecesor, el programa que nos antecede en Asalto Mata, Dani, desde la Madrid, La Fauna, también lo tenemos activo y le saludamos. Diego, a Diego también le saludamos, que dice que nos escuchará esta noche vía lata. Pues venga, saludos que hay todos de momento. Vamos a continuar con más cositas. Cojo aire. Coge. Tranquilidad. Y vamos, me alegra enormemente que los metaleros suecos de Bloodbound hayan dejado atrás la sobrecarga sinfónica de sus últimos trabajos para centrarse en ese power metal melódico de sus inicios, con ese cierto aire rockero y que se engancha a ti como un koala a la rama de un árbol. Ese trabajo, ese nuevo disco, que será el noveno ya del combo nórdico. ¿Qué has dicho? ¿Koala? Un koala, que se agarran a los... así a las ramitas de los árboles. Y pues igual, así se pega ese nuevo disco. Como un borracho una farola. También. Es un buen símil. Pues bueno, lo dicho, el nuevo trabajo del combo nórdico llevará por título Creatures of the Dark Realm, las criaturas del reino oscuro, y verá la luz para finales de mayo de la mano de AFM Records, que ya nos han adelantado un tema como este, titulado When Faith is Calling, cuando la fe llama. Pues no sé, a lo que quieras, abre la puerta o la cierras, como quieras. Todo depende sí. Lo creyente que seas. Si son los evangelistas, ni les habla. Eso es. Ahí tenéis lo nuevo de Bloodbound. Save my name and live. Bueno, pues ahí lo teníamos, When Fate is Calling, el tema que viene incluido en Creatures of the Dark Realm, el nuevo trabajo de los nórdicos, de los suecos Bloodbound. La tribu activa, como siempre, nos van aclarando cosas y situaciones. Nos dicen que Sampler es San Pedro de Calanda, el pueblo donde está ubicado ahora el boss de Asalto en Ata Radio Rock, nuestro amigo Pequeño Ternasco. Pues bueno, solucionado un tema, ya despejada la duda. O sea, que ahora es... Muchas gracias. Ahora es Sampler de Calanda. Sampler, el Sampler de Calanda. Sí, señora, sí, más o menos. Nuestra amiga Silvia nos dice que saludemos al nuevo Ternasco, situado en México. Se llama Mike y que a estas horas suele levantarse escuchando Asalto Mata Radio Rock. Por lo tanto, estará ahora conectado a Senderos. Dice que le saludemos para que vea lo que se cuece por acá. Pues saludado queda a tanto a Mike como a todo el público mexicano. Vamos con más cositas. Después de haber escuchado el nuevo trabajo de Bloodbound, que se está todavía calentito, todavía no ha salido del horno siquiera. No, esto que habéis escuchado es simplemente una vaporada. Esto que abres el horno, ¿sabes? Abres el horno y te viene el tufillo este de lo que se está cociendo. Sobre todo cuando, pues cuando te agachas a lo de la puerta del horno y te mete la rociada que te cagas Y te socarra el jeto. Eso. Eso es lo que acabáis de escuchar. Un adelanto, no de un mes, sino de mayo, que sale en mayo. Ojito. Pues bueno, de forma previa a la salida del nuevo trabajo de los alemanes Orden Ogan, que pertenecen también al sello germano de AFM Records, han lanzado la pasada semana un EP de tres temas titulado Inferno, en el que nos adelantan el propio tema del single y otros dos más que vendrán incluidos en esa nueva obra que llevará por título The Final Days y que la abrirá un tema como este que vais a escuchar, al que han titulado Heart of the Android. Así que preparados los amantes del power metal o metal melódico, que nos dice Silvia, dice, ya está con el metal melódico. Pues sí. Pues bueno, el próximo día 12 de marzo verá la luz y ya, que es la fecha en la que verá, se pondrá en el mercado, hace el séptimo trabajo de estos teutones, que como bien hemos dicho, se hacen llamar Orden Ogan. Así que venga, tira, dale al play, porque me estaban rebullando hoy aquí la... Te leía la mata tú solo. Me estaba metiendo en callejones sin salida. ¡Orden Ogan! Bueno, pues ahí lo tenemos, ese nuevo trabajo de Orden Hogan, adelanto al que será su nuevo disco, que verá la luz el próximo 12 de marzo con el título de Heart of the Android, que es además el título del tema que acabáis de escuchar. Inferno es el título del EP de tres temas que acabamos de poner, ¿vale? Dime. Que voy a hacer una cosa. Dime. Le voy a dar paso a una persona bastante importante. Venga, a ver. Hola, buenas tardes. ¡Hello! ¡Hey! Tú eres el del sampler, ¿no? No tienes tu menudo sampler, modorro. O como decimos aquí, el sampler carnudo. También. Bueno, ¿qué pasa, pues? Pues nada, aquí estamos, ya puedes ver, atacando de nuevo. De momento parece que vamos bien. Sí, cada ratito por delante. Tengo que coger aire una vez, de momento, ¿no? Sí, de momento solo una. Pero esto ha sido porque no has dosificado. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Has estado a de huello. Correcto, es la gana, la gana. Qué poco le cuesta. Ya sabes, el ímpetu. Hombre, claro, pero es el ímpetu normal, macho, de cuatro meses sin soltar tus alaridos por la radio, pues normal, había ganas, lógico. Había ganas de volver. Bueno, ya he visto que se ha conectado la tribu antes que yo y todo, ¿eh? Sí. Los tienes ahí, vamos. Los tengo aquí. Acaba de hacer acto de presencia también el Chetos, al cual le saludamos desde aquí. Así que, venga. Ponle algo punk. Pues bueno, pues además tengo algo punk, porque tenemos también por aquí lo nuevo Coacción, que lo pondremos ahora en breves. Se lo dedicaremos al Chetos. Todas, pero las escucharán a gusto otra vez, ¿sí? Bueno, sé que los entrevistaste hace nada y que hiciste un especial con ellos. Oh, pues ha funcionado el especial ese de la hostia, ¿eh? Ya me imagino, sí, lo vi que sí, se compartió. No, que no me esperaba que funcionara tanto, está funcionando que te cagas. Muy bien. Pues muy bien, pues nada, esperamos que la pandemic age te permita volver para interrumpir volver, y molestar un poco por aquí. Podría ir el fin de semana que viene, o podría haber ido este también, pero que porque va a ser el tren, no sé, pero que paso de movida, que estoy muy, ¿sabes qué pasa? Que estoy tan tranquilo aquí. Claro, qué bien estás, ¿verdad? Como vea que se me acerque alguien, que ya me va buscando la boca, ya la hemos liado. Así que mejor me voy el día 20 y disfrutamos ahí todos a gusto. Sí, no te preocupes. Venga. Pues nada, chiquete, un placer escucharte en antena, aunque sea por teléfono. Ahora, el sábado viene, si quieres, probar, ya se lo he dicho a Casimoto, digo, probar a ver cómo va el cablecito ese para poner la música desde el ordenador del armero. Ah, sí, digo, sí. Y si va bien, pues ya entro por Skype la semana que viene o algo. Ya lo intentaremos, no sé, no te claro preocupes. Sí. Claro, sí, por Dios. Bueno, pues lo probaremos, no te preocupes, que así se hará. Venga, pues vamos a continuar con más cosas. Bueno, vamos con más cositas. Hasta luego, Santi. Pequeño Ternasco, lo dejamos. Y bueno, pues nos metemos con el Rock Patrio. De forma independiente, la banda madrileña H's, que es la que vamos a poner, no sin antes, Casimoto, recordar ya otra vez ese número de teléfono. Nos hemos pulido media horita ya, que no nos hemos enterado. Nada. Así que vamos a recordar ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que acabamos de hablar con él vía telefónica, y que es asaltomataradiorock.com. Luego tenemos por ahí también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche, supongo. Ajá. Del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien. Recuerda que también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien y las redifusiones, bueno, pues que tienes también el Facebook, que todas las semanas subimos el programa para que puedas acceder a ese podcast, que te lo puedas descargar y escuchártelo cuando quieras. Tenemos también por ahí desde Madrid a Dani Rockstation, el taxista del rock and roll. El taxista. Qué bien se me oye, dice, cojonuda la vuelta que me se alegra. Se alegra el hombre. Pues nosotros también de que estés ahí y que disfrutes con el retorno. Vamos a continuar con más cosas ahora sí. Nos vamos con ese trabajo que nos llega de forma independiente de la banda madrileña H's. Nos ha hecho llegar su primer trabajo, un disco de un auténtico rock patrio de ese que se te queda marcado a fuego. Aires a rock urbano y metal melódico de ese que se facturaba en gloriosas décadas pasadas. Una banda en la que han contado con la aportación al bajo de un buen amigo de este programa como es Daniel Fernández, el cual ha pisado estos estudios en diversas ocasiones con bandas como Darmour, Metropolis 6 o Intrans, por citar algunas cuantas. También ha estado con Violent Thief, forma parte de Holyside, la banda thrasher que está con David Rotten a las voces. Bueno, el currículum impresionante al bajo, el de Dani. Canciones para ti, se titula, es el título de dicha obra, y en el mismo viene una versión personalizada del mítico y honor de Madrid de Porretas, a la que han retitulado como Arde Hortaleza, y que dejamos como muestra de un debut del que os dejaremos alguna otra muestra que de estos tipos llamados H's que bien merecen la pena. Así que dale al play, Casimoto. Desde Madrid, desde Hortaleza, H's. Hijos del barrio de Hortaleza, el Canci fue el local de ensayo. Cuando el rover nos dijo adiós, yo me abro. Algo se murió en nuestro escenario. No es suficiente una canción para recordar aquellos años. Cuando en Madrid sonaba disco cross, cuando el rock and roll no era un engaño. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias, y aún arde Hortaleza en mi memoria. Y aún arde Hortaleza en mi memoria. Bebiendo litronas en el parque, cuatro macarrillas se juntaron, imitando a los Sex Pistols, con su colgadísimo servicios, con un cigarrito siempre en la boca. Estaba sonando en el carro, sexo, droga y rock. La covela, la música sigue sonando. En mi memoria nunca va a parar. Y ahora con 50 y algún tacos, por viejo es más sabe. que el diablo. Que el rock and roll nunca se ha vendido, ni a las modas, ni a empresarios. Recuerdo los buenos tiempos, recuerdo buenas historias, y aún guardo fortaleza en mi memoria. Y aún guardo fortaleza en mi memoria. Bueno, como parece que había habido una pequeña caída en la emisión de Asalto Mata Radio Rock para toda la tribu y la gente que nos escucha desde dicha aplicación, decir que habéis estado escuchando H's, una banda madrileña que ha tributado en este tema a los enigmáticos porretas. Bueno, enigmáticos tenían poco porque eran cristalinos como el agua o un cristal limpito. Con esa versión del Y aún arde Madrid, retitulada como Arde Hortaleza. Y que bueno, le han cambiado algún verso, alguna estrofa. Pero bueno, que han sido fieles a la esencia original del tema. H's, Canciones para ti, se titula susodicho disco, en el cual ha metido el bajo nuestro amigo Daniel Fernández. Así que vamos con más cositas. Ahora sí que vamos a dedicarle el temita a nuestro oyente, a Chetos, el punk, uno de los punkis que tenemos en la tribu. Otra banda amiga de este programa que tiene disco nuevo son los Borjanos de Coacción, la banda liderada por la particular voz de Adrián. Han conseguido al final fichar por uno de los sellos referentes del rock urbano y el punk rock en este país, como es el sello Rock Estatal Records. Para los que han grabado, el que hace su cuarto trabajo y al que le han dado el título de Nueva Ira. Un trabajo que, al igual que los anteriores, la línea contestataria social y política marca registrada de la casa impregna la casi totalidad del disco. Digo la casi porque se ve soliviantada y deja a un lado todo ese tema panfletario en temas como este rock and roll que vamos a poner. Yo este disco no lo he oído aún. Le tengo que pedir perdón a Adrián, que no lo he oído. Pero yo tengo que decir que el disco anterior fue una patada en la boca. O sea, increíble. Pues esta es otra. O sea, el disco anterior fue impecable. O sea, esta es la otra, tío. Así que otra patada. Si esperaba la segunda, aquí viene. Otra piñata en la patada, exactamente, que habla. Un tema, este rock and roll, que habla de ese electrificado sentir que nos hace esta música. Así que ahí va una buena jarra de calimocho helado en la mano de Coacción. Fondo es rock and roll. poco bueno que hay en mí. Una de cal y montañas de arena. Bueno, pues como una puta droga, así es el rock and roll, que es el título del tema que viene incluido Nueva Ira, nuevo trabajo de nuestros paisanos, los Borjanos, de Coacción, amigo de hace mucho ya, antes de que formara esta banda, nuestro amigo Adrián, ha pasado por aquí con unas cuantas bandas ya, Bastante. Ha estado con Imprudent Killer, ha estado con... Con Invisible, con estos Coacción, no recuerdo otra banda. Hace un huevo de tiempo ya. Sí, lleva muchos tiempos como amigo de este programa. Y que a ver si se pasan estas atribuciones pandémicas que no nos dejan juntarnos en cuadrilla para poder llevar a cabo las entrevistas que a nosotros nos gustan. Que es las del face to face, el vernos la cara y compartir unas latitas. Que si no, por teléfono a mí no me molan hacer las cosas, tío. Es que esto no es lo que hay. Así que volveremos. De momento hay que aguantar un poquito y volveremos a abrir las puertas para las bandas, para que vuelvan cuando se pase toda esta mierda. Vamos con más cosas. Otro de los músicos locales que se han hecho con una buena Perdón. El pollito. Que sale el pollito. Me falta el aire. No puedo, como la canción de Medina Zara. Me falta el aire. Otro de los músicos locales que se han hecho con una buena baza al integrarse en la escudería, un buen sello como es The Fish Factory Records, es nada menos que el rey de rey maño del horror, Rpunk, Lex Luger. Estoy muerto. Joder. Bueno, lo que hay. Entre unas cosas y otras, pues aquí estoy que medio muerto, pero bueno, vamos a intentarlo, a seguir ahí, hay que luchar. Una vez aparcada de forma indefinida la banda de su vida, se ha centrado en su carrera en solitario. De reciente factura, tenemos su tercer trabajo, primero en eléctrico y como bien, me voy a tener que echar una mierda de esta. Alto. El chupitico. Chupito de hidrogel de este por la boca. Bueno, lo dicho, que tenemos su tercer trabajo, primero en eléctrico, Y como bien es habitual en el bueno del ex, la gran pantalla y el terror clásico se dan la mano en sus letras. A ver si las restricciones pandémicas nos permiten su visita y nos cuenta qué podéis encontrar en este Rey del Terror, que es el título de dicho álbum, el cual incluye 8 temas, entre los que se encuentra el inicial Christine. Ese coche de época al que da vida Stephen King y al que ha puesto música Lex Luger. Así que venga, dale al play, Casimoto, que voy a coger un poquito de aire. Aquí Rubén me dice que hable más flojo o que me tape el ojete para no perder compresión. Anoto. Y a Casimoto le dice por aquí la Silviña que me hagas el de cúbito supino. Que luego nos explicará qué es eso de cúbito supino. De cúbito supino. Sí, le va a poner en el culo un cacharro de esto como los que llevan los peluches que pitan. Y cuando se le acaba el aire, pitará como los... Pitaré por el culo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Me he echado ya un chufletazo de este del aerosol este. Así funciona el armero ahora, como si fuera un asmático. Pero bueno, lo que... Pues hemos escuchado el nuevo trabajo de Lex Luger, el primero en eléctrico de su carrera en solitario, tercero ya. Había sacado 2 discos en acústico bastante elegantes. Y ahora se presenta en eléctrico, ya que los Lugers parece que están un tanto en stand-by, que no se sabe si volverán o no, o de volver cuándo será la fecha. Por lo tanto, Lex Luger se ha embarcado en su carrera en solitario, en su proyecto principal, y así nos presenta su primer álbum en solitario, en eléctrico, que bien podría ser una continuación de lo que dejó de hacer los Lugers en su último disco. Vamos a continuar con más cosas. Corrían los últimos compases del mes de noviembre del nefasto año pasado, cuando el sello italiano de Wormhole Death Records ponía en circulación el sexto trabajo de una banda de metal gótico sinfónico a la que siempre he considerado que estaba bastante infravalorada. Hablo de los austríacos de Aeternitas, que si bien ya eran buenos en sus inicios, hace ahora un par de décadas, han mejorado más que considerablemente con la entrada la voz femenina de Julia Marow, que ha firmado los dos últimos discos de la banda. Haunted Minds, esas mentes cazadas, es el título del magnífico Fountain of Youth, que es el tema que os vamos a dejar, donde los coros y partes sinfónicas se elevan a la categoría de majestuosa a esta banda como son Aeternitas. Un tema que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Tito Rosendo, don José Luis. José Luis, reseñador exquisito, creme de la creme de Asalto Mata Radio Rock. Y desde aquí le ponemos a Fuente de Juventud, que seguro que lo agradece mucho, porque estamos en ese medio siglo, muy joven, que estamos muy bien. Para ti entero. Es verdad. No, claro. No, pero se le acerca peligrosamente. Esas mentes casadas, Haunted Minds, incluye este Fountain of Youth de la mano de Aeternitas. Va a haber que darle la vuelta al jamón, ¿o qué? Follow away, but the looming winter comes. Bueno, pues ahí teníamos esa fuente de juventud, Fountain of Youth, incluido en Haunted Minds, que es el nuevo trabajo de estos austríacos llamados Aeternitas. Y bueno, continuamos con más... Que se la dediquemos también al bueno de Javi Alonso. Javi Alonso, que nos ha llamado por teléfono, exactamente. Señor, se la vamos a dedicar. Y bueno, como estamos entrando ya peligrosamente en el meridiano del programa, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono. Meridiano 976-525-645. Nos faltan apenas dos minutitos para llegar a ese, a esa franja, a esa franja que divide el programa en dos. Si no nos pasamos de... Si no nos pasamos de play. Pues bueno, pues eso. Recordamos que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/online. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, a través de la cual nos sigue toda la tribu ternasca, y que es asaltomataradiorock.com. Y Casimoto, vamos a recordar las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Si ninguna de estas opciones te viene bien, pues recuerda que está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio, el podcast, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde quieras. A ver el nuevo Ternasco, si le va gustando el programa o no. A ver que se pronuncien. A ver qué dice. Y que si le gusta, guay, nosotros nos alegramos, sí, sí. Pero que si no le gusta, que nos da igual. Que vamos a estar aquí igual. Vamos a dormir igual. Bueno, sin dejar atrás el sello transalpino y con una banda de influencias góticas igualmente. Buenas pinturas. Pero, sí, oscuras. Alpino. Sí, también, también. Sí, sí. Pero sin la pomposidad de la orquestación. Uy, el pompo. Encontramos a una banda de nuevo cuño, con chica al frente y con un sonido y vibraciones más puramente rockeras y metaleras, las cuales mezclan con esas vibraciones sacadas del post-punk y la imaginaría gótica. Son finlandeses, llevan en esto unos 5 años, en los cuales han publicado unos cuantos singles, hasta que ayer mismo ponían en circulación su álbum debut, un disco al que le han puesto el título de Crisis of Faith, que me recuerda mucho a una banda valenciana que llegaron a estar unas cuantas veces en este programa, Crisis sí. De Fe. Y del mismo os dejaremos una muestra, como es Heart on Fire. Estamos... Heart on Fire. Sí, pero no es ese. El que cantas tú era en plural, eran varios. Sí, aquí eran solo varios uno, corazones. Eran sí. Varios, sí. Aquí solo es uno. Estamos ante una banda con la que disfrutarán los seguidores de voces femeninas dentro de los sonidos más oscuros y melódicos. Son finlandeses esta gente y responden al nombre de Sirak. We'll be right back. Hacía tiempo que un álbum con Chica al frente dentro de estos sonidos oscuros no me gustaba tanto, sin tanta pomposidad, sin tanta producción, más orgánico, más clásico, más simple. Así es este Crisis of Fate, el debut de estos tipos italianos, italiano es el sello, ellos no, estos son finlandeses. Y bueno, pues se llaman Sirac, Heart on Fire, el tema que acabas de escuchar. Y vamos con más cosas, nos vamos al rollo melódico, apuntando por esos derroteros y realizado también en el norte del disco que vamos a poneros. Tenemos a unos suecos llamados Heartwind, los cuales el pasado 20 de noviembre del fatídico 2020 que ya hemos dejado atrás, aunque este 2021 tampoco tiene pintas de ser mucho mejor. Ya veremos, a ver. Bueno, lo diremos dentro de unos meses. Acabamos de empezar. Pues el caso es que de la mano del sello Escape Music ponían a la venta su segundo trabajo, una maravillosa obra de hard rock melódico liderado por la maravillosa voz del uruguayo Germán Pascual, del cual ya hemos puesto alguno de sus trabajos en el pasado en este programa, tanto de su único disco en solitario como de sus aportaciones a otras bandas como Divine Fire, Mind's Eye o Narnia. Ahora pone voz a esta banda liderada por el teclista Michael Rosengren y el guitarra Goran Engvall, que con la intención de realizar un trabajo en la línea de lo que fueron sus fuentes de inspiración, han dado como resultado este Strangers, título del segundo álbum del que os vamos a dejar con Catcher in the Rye, ese guardián del centeno. Y así familiarizarnos un poquito con estos suecos llamados Heartwind. Yeah. Impresionante este viento del corazón, Hard Winds, así se llaman estos nórdicos que nos entregan su segundo trabajo llamado Strangers, hombre, del cual os hemos dejado un tema como este Catchers in the Rye. Un viento en el corazón se llama soplo, normalmente soplo. No suele ser nada bueno, ¿eh? Hard Wind. Hostia, pues sí, es verdad. Si es un soplo, es viento, un soplo en el corazón, ¿eh? Hard Wind, viento en el corazón, hostia. Está, tenemos el hard, el si, hard lo mire, el, si lo miras así. Tenemos el Heartbreaker y el Hard Wind. Lo que pasa que soplo sería Blow. Bueno. Hard Blow. Ah, Hard Blow. Claro. Es verdad. Pero bueno. El Hard Wind. Bueno, lo voy a dar por bueno también. El Hard Wind es donde sales a cortar el césped, está donde bien. Plantas claro. Cosas. El Hard Wind. El Hard Wind. No. Bueno, ayer mismo se ponía a las tiendas por mediación de SPV. El quinto trabajo de estudio, sexto si contamos su anterior álbum de versiones, que ha realizado una de las últimas bandas que podríamos denominar como supergrupo. Estoy haciendo referencia a un combo de lo más internacional afincado en Australia, como son The Dead Daisies. Un combo en el que abrieron camino con John Corabi a la voz, ya sabéis, que fue cantante de Union y de Motley Crue. El que sustituyó en el único disco que no llegó a cantar Vince Neil, y acompañándole músicos de la talla de Marco Mendoza o Brian Tichy. Eso en la primera época que, de... Que por cierto, en la, no sé si habréis visto la película de Dirt, la de Motley Crue. ¿Sí? Sale muy poquito, lo podrían haber sacado un poquito más. Es que solo sale la primera época, la más peligrosa de la banda. Sí, pero es que sale de pasada, o sea... Sale como de... No, yo, este es el nuevo cantante, ya está. Yo Corabi, sí. Bueno, o sea, es que realmente se centran en la primera etapa de Vince. Sí, claro, sí. Puto, ya, poco más. Pues bueno, el caso es que estos han sido sustituidos por mancos, lisiaus, de la talla de Dean Castronovo a los palos, y de nada menos que Glenn Hughes al bajo y a la voz. O sea, y nada, crema. Crema total, imagínate... Aquel que puso voz al Burn de Deep Purple. ¿Qué más quieres? Nada. Y todo el repertorio que tiene, que no vamos a decirlo aquí porque necesitaríamos un programa especial solo para él y aún así no tendríamos tiempo suficiente. Pues bueno, a esto lo vamos a unir las guitarras de David Lowie o las de Doug Haldridge, guitarra actual de Whitesnake. Venga, hasta luego. Y bueno, y tenemos la hostia en verso. Millones de discos vendidos a sus espaldas y generando nueva y buena música a cada uno de sus latidos. Pues nos dicen que el rock es un viaje y no un destino. Que esto se vive en el camino y que hay que componer a cada paso que das. Así las cosas. Tenemos este Holy Ground, Tierra Santa, que es un compendio de 11 temas que de auténtico rock del bueno. Del que te hace vibrar. Temas con Bastelon Flow dejan claro que estos yayos tienen carrete para largo. Así que muy grandes sin duda estos The Dead Daisies. Oh, Vamos, José, que te pilla el toro. Bueno, pues ahí lo teníamos, súper grande siempre, la gente de Death Diocese, con el tema Bustle and Flow, que viene a decir algo así como bullicio y flujo. Algo que no termino de correlacionar mucho, porque las corridas de flujo suelen ser más bien intimistas que dentro del bullicio. Pues bueno, de todo puede haber en este mundo. El caso es que son muy grandes, una de las super grandes bandas de la actualidad, bajo el apelativo de Death Daisy. Su nuevo trabajo llamado Holy Ground es el que acabas de escuchar. Y bueno, vamos con más cosas. Otro disco que me ha gustado no poco es el debut de unos daneses que realizan un hard rock de aire norteamericano, como el que realizan bandas como Nickelback o Alter Bridge, pero con el toque escandinavo de sus compatriotas Volbeat. Así que puestos en situación, deciros que con el título de Edge of War y avalados por el sello nórdico de Mighty Music, debutaron el pasado mes de octubre, y aunque han pasado ya unos 3 meses de su lanzamiento, no quería dejar de endosaros un trabajo al que considero debéis de darle una escucha. Sobre todo si gustáis de las bandas mencionadas. Así que un arranque poderoso como este Alive, vivo, que es como nos sentimos. Hombre, yo estoy para allí, ¿eh? Bueno, pero estás vivo, ¿no? Estás aquí, vienes con alegría, con alborozo, por lo menos aquí. Si me pincho no me duele porque aguanto bastante bien el dolor, pero... Sí, a ver. ¡Ay! Eres muy triste, ¿eh? Esto es muy triste. Joder. Casi moto, no me jodas. Estamos ahí. Estás en un programa que rebosa alegría, vida y alegría. Es verdad. No me jodas. No me vengas que te vamos a tener que darte una colleja. No. Es verdad, rebosa vida y alegría. Exacto. Después de las Death Daisies, pero bien. Pues bueno, Alive se titula el tema que vais a escuchar. Deja claro el potencial de estos vikingos, que no se tiran por su folclore para darnos de habido a cuenta del poderío. Que se van a tirar por su folclore, se tiran todo lo que hay, cabra, burro, da igual. Lo que sea, ¿no? Pues el caso es que nos dan de habida cuenta de ese poderío que encierran estos tipos, llamados Silvera, y suenan así. We'll be right back. Bueno, pues por aquí también en la tribu tenemos añadidos a Nacho desde Iruña y a Eric desde Bilbao, que está de sidrería, pero que nos escuchara de forma enlatada. Así que saludados quedan. A Iruña me tengo que ir un día a ver al colega Migorcho, que lo tenemos por ahí. Lo tenemos abandonado, Migorcho, ¿eh? Migorcho. Bueno, y hostia, lo de la sidrería es una buena opción, ¿eh? Eric, ¿cuál era el pueblo este, Helen, de las sidrerías? ¿Qué pasa con las sidrerías? ¿Qué, cuál era el pueblo? Astigarraga, sí, tenemos que irnos a Astigarraga un día A estirar la garra y a echar un bien de chuletón y de tortilla bacalao. Bien regado con su respectivo zumo de manzana. Zumo de manzana. No edulcorado. No edulcorado. Pues bueno, qué buen vino nos dicen que hay por ahí. Pues nada, Rubén, que me dice que te dé un chufletazo, que hay que vivir, que. ¿Eh? Que si te falta vida, que te dé un chufletazo de estos que me doy yo. Antes que un chufletazo me pega un bofetón. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Sonaban bien estos Silvera? Suena. Sí, a ver, me ha sonado. A ver, suena muy bien. Es que suena lo que he dicho. Alter Bridge, Nickelback, sí. Volbeat, es una fusión. Me ha sonado, sobre todo esa guitarra pesada a la hora de tocar. Pero me ha sonado como a Foo Fighters o alguna cosa de estas. Sí, también, ese rollo norteamericano, sí. De radio, FM, sí. Que tienen ahí, pero con ese también, con ese deje nórdico de bandas como Volbeat, que ya sabes que le está dando muy fuerte ahora últimamente. Edge of the World es el título del disco, en él venía temas como este, que es el que lo abre, Alive. Silvera se llaman ellos. Y vamos a continuar con más cosas, perdón. Vamos a apuntar a lo más pesado y oscuro de forma leve. Perdón, hoy a los más duros seguidores del programa, que hemos dejado un poquito apartados, pero las circunstancias nos han llevado pues a que el programa salga así, ¿no? Pues vale. De todas maneras, ahí tenéis vuestra espinita, para que la podáis quitar bien. Pues de forma leve y previa a la lista de los 5 más votados del año pasado, para ello tenemos, para ese... esa inmersión, esa incursión en lo más duro y oscuro del programa, tenemos uno de los últimos lanzamientos que ha realizado la gente de Metal Blade. Concretamente, estamos ante el tercer larga duración de los doom metaleros irlandeses Dread Sovereign, que el pasado 15 de enero ponían en circulación este Alchemical Warfare, que es una obra de 9 temas de cadencia lenta y pesada, pero con puntos álgidos, muy álgidos, en diversos puntos del trabajo, como es el caso de este, que cierra con un trepidante tema titulado You Don't Move Me, I Don't Give. Tú no me das, que ya te doy yo si hace falta. Así que tira, dale al play, Kashimoto. Apuntar el nombre de estos tipos porque suenan que truenan. Dread Sovereign. We'll be right back. Así, de forma tan trepidante, cierra este nuevo trabajo de Dread Sovereign, Alchemical Warfare. El tema en cuestión era este You Don't Move Me, I Don't Give. Brutal. Increíble. Y ahora sí que nos vamos a meter con los 5 más votados del año pasado. Pero antes. Pero antes vamos a recordar ese número de teléfono porque acabamos de entrar en la última media hora oficial de programa. Oficial. Y luego ya veremos. Extraoficialmente. Siempre nos podemos alargar un ratito. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.5 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, desde la cual nos escucha toda la tribu ternasca, que la tenemos por ahí por ahí pendientes. Por aquí ya nos están diciendo cosas de bandas que podrían estar. Alguna sale entre los 5 más votados. Luego hablamos de ellos, Rubén, porque yo creo que la has dado. Recordar también, pues lo dicho, las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Para el nuevo integrante, Mike. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. MP3 es el nuevo tipo de archivo. El nuevo tipo de archivo, sí. Exactamente. Recordaros también, bueno, pues que no sé lo que os iba a recordar. Cuando me lo recuerde yo, lo recuerdo a vosotros. Sí, que vamos a entrar con los 5 más votados. Se los vamos a dedicar al comando de No Barris en Barcelona, que sé que nos está escuchando, amigos de Migelen, y que desde que me conocieron se han hecho en oyentes acérrimos del programa. Así que los 5 más votados se lo dedicamos a ellos. Empezamos con, bueno, pues eso, recordando primero, antes de arrancar, debido a que el dedito de algún incauto seguidor de nuestra página de Facebook eliminó la votación, nos centraremos, pues eso, como hemos dicho, en los cinco más votados, que tenemos gracias a la gente de Jack, que nos hicieron llegar un pantallazo que se habían hecho, ya que terminado el pasado año se lo guardaron para la posteridad, pues quedaron en primera posición de largo. Con esto os acabamos de chivar quién ha ganado, pero bueno, da lo mismo. Eso se llama spoiler, ¿no? Hoy en día. Más o menos. Bueno, sí. Bueno, así las cosas. Empezamos con el quinto puesto, que fueron para uno de los grandes combos de thrash metal de la bahía de San Francisco, que en un lejano día del 3 de abril del nefasto 2020 ponían en circulación su 13º trabajo de estudio con el título de Titans of Creation, que bien se lo podrían atribuir a ellos mismos, pues son unos auténticos titanes que han creado discazos enormes desde el año 1987, en que se formó la banda. Y este último no es menos. 22 votos se ha llevado al cierre del año y será el contagioso Eastern Gate, el tema con el que celebramos su posición, gran posición sin duda, titánico sin duda también, Testament. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos la puerta de Istar. Istar's Gate es el título del tema que viene incluido en Titans of Creation, el nuevo trabajo de los norteamericanos Testament, y que se encaramó al quinto puesto de la lista de lo mejor del año pasado, según vuestro criterio. Bueno, variopinta sin duda la cabeza de clasificación, y pasamos del thrash norteamericano al hard rock contagioso de los suecos Heat, que con su sexto trabajo de estudio, el cual vio la luz en un todavía más lejano 21 de febrero, y que a pesar de ser seis sus obras, le pondrían el título simplón y ramplón de Heat. 30 han sido los votos llevados por los seguidores de este vuestro programa, y lo conmemoramos con este vigoroso tema, vigoroso, de vigor, de subirse para arriba. Tema que abre el disco, Rock Your Body, y que suena así. Venga, dale al play, Casimoto. 30 puntazos, cuarto puesto para los suecos. Here we begin. ¡Grande! ¡Roquea tu cuerpo, chatín! Así, que esto tira para adelante. Así sí, así sí, así se vive, ¿eh? Así se da vida, sí, sí, claro. Sí. Hit, su nuevo disco, al que han titulado Hit 2, dos palotes. Ay. Después de llevar 6 trabajos, yo sí que me he puesto un palote con esto. Pues bueno, se han llevado 30 de los votos de nuestra audiencia, colocándose en la cuarta posición. Y vamos con más cosas. Ahí le ha dado uno de los ternascos, como es Rubén, que nos ha mencionado esta banda que vamos a poner ahora. ¿Rubén era el nuevo? No, Rubén es... Ah, no, calla, es no. Es un paisano que ya lleva tiempo en los ternascos. ¿Cómo se llama el nuevo? El nuevo Miquel desde México. No, Nacho desde Iruña. Ese, Nacho. que si somos tan malos como pensaba que éramos. Bueno, con 10 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, los vascorros, amigos de este programa, pisan podio con 40 puntos. Ojito, que le separan 10 del cuarto, que la Hit. Un auténtico pelotazo en las partes nobles es sin duda el nuevo trabajo de Valdemar. Al igual que los suecos, Carlos Escudero, Pedro Monge y compañía han firmado su sexto álbum de estudio. Lo han hecho de nuevo para el sello Fighter Records y lo hizo el 6 de octubre con el título de Straight to Hell. Oye, directo al infierno. Y una banda que no defrauda nunca, ¿eh? Nunca. Desde, o sea, el primer disco. Desde el primero. Han sido un cañonazo. Cada uno de sus directos es como una patada en los cojones. Pero grande. O la metazo en el rostro, como me hizo Carlitos a mí en el último concierto. Que me lamió como vaca en celo, me lamió todo el rostro. ¡Qué cabrón! Anda, que no saliva el hijo puta. Así que directos al infierno nos vamos con este Damnation's Here. La maldición está aquí, sin duda alguna. El tema que da broche final de auténtico lujo a lo último de los bilbaínos, Valdemar. Right. Bueno, pues ahí lo teníamos. Damnation's Here, la maldición está aquí. El tema que cierra ese pelotazo, que es el último, el sexto y último trabajo hasta la fecha de los bilbaínos, los Vascorros de Valdemar y amigos de este programa. Se le ocurren una barbaridad siempre. Es que... Y vaya preciosidad, vinilo, que se han currado también, que les pillé en Fighter Records, que es el sello pensaba, vaya preciosidad de vinilo. Yo desde... Con Lorinches, desde que cosa. los descubrí gracias a este programa. Para mí, escuchar el nombre de Valdemar es sello de calidad. Claro, o sea, sí, no, pero sin duda. Es así, sello de calidad. Y de dos cojones bien puesto. Hombre, sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, Straight to Hell, su nuevo disco. Se han encaramado en el podio. Tercer puesto, 40 puntazos. Uno solo más. Apenas un puntito más. Por encima de los vascos. Uno de los discos más esperados de este 2020. Se ha llevado la plata. Un trabajo que le voy a dedicar a Javi Alonso. Pero no a Javi Alonso, nuestro amigo el Maño. Nuestro Javi Alonso, un amigo de la Elena y mío, que nos escucha desde Barcelona. Fanático de AC/DC, que son los que se han metido en la segunda posición con su nuevo trabajo Power Up. Ese se lo vamos a dedicar hoy. Un trabajo que me ha sorprendido muy gratamente. Un disco que guarda perfectamente la esencia de los australianos AC/DC. Ojito con Javi Alonso, que tiene media docena por lo menos de copias de cada disco. Eso tirando por lo bajo. Que si la edición tiene un color así que no tenía aquella, que no sé qué, que este es australiano, que este es belga, que este es de aquí. Yo no sé si me dijo cuántos dijo que tenía, 1000 y pico discos solo de AC/DC. Y yo, no, digo, hostia, chaval. Roza. Luego me decís si enfermo a mí. Hostia, pero. Javi, estás muy mal. Estás para revisión, ¿eh? Para revisión. Estás para revisión. Está para revisión, sí, señor. Se lo compra todo, los piratas, todo que pone AC/DC se lo pone, hasta los aparatos electrónicos, porque en la parte de atrás pone AC/DC. Se los compra. Bueno, el caso es que este nuevo trabajo guarda perfectamente la esencia de los australianos, pero que tienen pequeñas incursiones hacia sonidos pelín modernos, vamos a decirlo así, salvando la distancia. Pelín modernos para los yayos de las antípodas, que han sorprendido con temas como Through the Mist of Time. Como dato, tema que vamos a poner, y como dato saber que es el primero, aunque no graba Malcolm Young, el primer disco que no graba Malcolm Young, que le ha cedido el puesto, debido a su delicado estado de salud, a su sobrino Steve Young, que ha cumplido con creces. Así las cosas. Plata con 41 puntos para Power Up, el nuevo trabajo de una de las bandas más grandes que ha dado nuestro rollo, AC/DC. We'll be right back. grande sin duda, AC/DC, de lo más grande que ha dado nuestro rollo y que siguen activos. Los Yayos del Rock and Roll editan disco nuevo. Este 2020 ha sido Power Up, un disco que ha sorprendido a propios y extraños. Yo sin duda no apostaba por un disco tan bueno a estas alturas de la vida. Y la verdad que sí. Bueno, han superado incluso el anterior, ver, el Rock or Bust. A ver, hay que pensar que lo que saben hacer lo saben hacer muy bien. Muy bien, exactamente, así es, así es. O sea, es una de las bandas que no queremos que cambie, que sigan así, ¿eh? Yo, todos los años de su vida y 100 años más. Yo oí algún comentario malo, porque siempre tiene que haber algún gilipollas. Siempre hay amargados en esta vida, en todos los lados. Que por el cambio de ¿el cambio de qué? Yo no vi, por ejemplo, el hecho de que Brian Johnson fuera sustituido por Axl Rose, por ejemplo. Debió de cumplir y dar la talla, ¿no? Pero bueno. Sí, pero el caso es que las aguas llegaron a su cauce y bueno, pues se volvió a la banda y de hecho ahí está, que grabó el disco. Eso es. Pero y genial. Pero la sustitución del hijo de Marcus. ¿Es el hijo de Marcus? El hijo de de Angus. No, Marcus. No. Me acabo de liar yo. Angus solo. Young y Malcolm Young, que son Malcolm, hermanos. Joder, Marcus. Y el que está Malcolm ahora es el sobrino. Eso. El sobrino que es Steve. El sobrino de Malcolm. Steve. Eso es. Que no pasa nada porque haya un cambio si se mantiene la esencia. O sea, que es que oí comentarios de. No, joder, es que ya están cambiando las formaciones. No pasa nada por cambiar las formaciones. Si se sabe hacer, no pasa nada por cambiar las formaciones. Claro que no, claro que si no. Se sabe hacer. Es más violento cuando se cambia un vocalista. A ver, sí, porque se nota. Por supuesto. A ver, eso es lo mismo que si te cambian un actor de doblaje un actor de toda la vida. El sobrino que ha debido de estar tocando los mismos acordes con el mismo amplificador, con las mismas frecuencias toda la puta vida. Claro. Siguiendo a su tío, a su padre ahí toda la vida. Pues lo lógico a ver, es que pasó con Jason Bonham hace un montón de años, ¿no? La Eva Infierna nos está diciendo que todavía quedan gildas en el Hells, que está abierto hoy de 1 a 6 de la tarde. El Infiernos, habrá que echarse el cafelillo allí, digo yo. El cafelillo, lo que sea. Sí, bueno. Porque el café me parece que no ponen. Sí, sí que tienen. ¿Ah, sí? Hostia. Pues tengo que ir un día a las 3 de la mañana cuando todo esto se arregle a pedirme un capuchino. Un capuchino. Tienen una cafetera bastante básica, pero bueno, bueno, si tú te quieres echarte un cafelito, pues pero por tocar los huevos. Bueno, Evita sabe que estoy de broma. Bueno, pues ahí estamos. Through the Mist of Time es el título del tema que has escuchado, incluido en Power Up, que se ha llevado 41 de vuestros votos, colocándose en el segundo puesto de lo más votado por los seguidores de Senderos del Rock. En nuestra página de Facebook. Y se dice. Y bueno, el primer puesto. Desde aquí quiero hacer mención también especial a la lealtad de los seguidores de nuestros paisanos Jacare Jack, que se han volcado con la banda en sol en la votación, haciendo que esta se aupase a lo más alto del podio con nada menos que, ojito, 73 votazos. Lo que nunca se había visto aquí. La mitad de los que han votado no han escuchado este programa en su puta vida, eso te lo digo yo. Eso, pero también hace mención, a lo mejor gracias a esto ahora sí que nos escuchan. Y se lo tendríamos que agradecer todo a Toño Martínez Mendizábal, que se lo ha currado de la hostia. Eso sí. Se lo ha currado de la hostia. Ha difundido el programa por Facebook, lo que no está escrito, cosa que desde aquí también le tengo que agradecer. Porque si no hubiera sido por él, toda esa gente que ha votado, o sea, la mayoría de la gente que la ha votado no conoce, antes no conocía el programa, ahora sí. El caso es que esa lealtad le ha llevado a conseguir 73 votos, que por primera vez desde que hacemos estas votaciones, hará casi una década, han sacado una diferencia tan aplastante de nada menos que 32 votos de diferencia sobre el segundo puesto. Y prácticamente después de Regression es el segundo grupo español que está en el top 1. Sí, sí, sí. No, hombre, no. A ver. Estuvo Ángelus Apátrida. Bueno, sí, a ver. Es verdad, estuvo Ángelus Apátrida. Ángelus Apátrida ha estado también. Pero poco más. Y no sé si Warcry estuvieron. No, me parece que no. No. Bueno, en el 1 puede que fuera sea el segundo, sí, después sí, de un Ángelus Apátrida, sí, señor. Bueno, pues el caso es que con 32 votos de diferencia sobre el segundo, Revolution es el título de este trabajo que se han currado de forma independiente, lo cual es más meritorio todavía, si cabe. Y así que abrimos el champán con alegría y alborozo al ritmo de este fugitivo al que han hecho referencia con este tema, Living Like a Runaway. Así pues, oro histórico en Senderos del Rock para Yacaré, ya. Yeah. You're living like a runaway. You're thinking of a good time. You're living like a runaway. You're thinking of a good time. Bueno, pues ahí lo teníamos, viviendo como un fugitivo, living like a runaway. Buenísimos. Bueno, son muy buenos, la verdad es que es así, punto. La voz de Toño me recuerda muchas veces a la de Pete Way de UFO. Es, sí. Revolution es ese disco que sí ha llevado nada más que 73 votos. Hombre, es ese sonido. Récord absoluto en la votación de este programa. Es ese sonido que a la gente clásica le gusta. A la gente nueva, pues, o sea, a la gente moderna que hoy en día escucha más clásico, le va a gustar. Correcto. Y a los que nos gusta la calidad, pues nos va a gustar también. Jack se ha encaramado a lo más alto del podio de las votaciones de este 2020, que como ha sido una koala llamada en árbol. Como se han agarrado al oro como koala a la rama del árbol. Me ha gustado. O como borracho a la farola. ¿Te has dado cuenta alguna vez cuando va un borracho andando preto a una pared, que si le mueves la pared un milímetro se pega la hostia de su vida? Claro. Un milímetro, no hace falta más. Pues más o menos va por el tema. Bueno, el clásico, nos vamos con el clásico. Para el primer clásico del año vamos a tirar de la regrabación de un álbum debut que creó Escuela, aunque no llegara a tener el reconocimiento que merecía. Grandes como Metallica han realizado numerosas versiones extraídas de ese mítico Lightning to the Nations, que este año pasado cumplía nada menos que 4 décadas. Un año en que los británicos Diamond Head han vuelto a grabar al completo susodicho disco, actualizando esos grandes clásicos a los que han añadido diferentes versiones de grandes bandas como Motorhead, Judas Priest o Led Zeppelin a modo de bonus track. Como añadido también, ¿no?, al disco original. Nos quedamos con un trallazo como es este It's Electric, que ha envejecido de puta madre y que no deja de ser no más que este, el clasicazo, para cerrar de la mano de Diamond Head. With you. Bueno, chavales, esto se acaba. Espero que la pandemia, el virus y su puta madre nos permitan seguir semana a semana como lo hemos hecho durante los últimos 24 años. A ver. Así que el año pasado a estas fechas no sabíamos lo que se nos venía. Acabamos de empezar el año, no sabemos cómo va a acabar. Igual acaba de puta madre, igual acaba mejor que nunca, yo qué sé. Claro, claro. Igual hay, yo qué sé. ¿Sabe? Igual acaba de cine, claro, claro. Nos hacemos ricos todos, hay una super orgía mundial, yo qué sé. El comando No Barris de Barcelona, que nos agradecen el haberles saludado y haberles dedicado esa lista final. Claro que sí, a seguir más veces. Y que gracias al programa han conocido a Valdemar y Jack Arellac, por lo cual están agradecidos. Nosotros también, el agradecimiento es recíproco por estar ahí. Vamos, nos vamos. Así que, chavalotes, la semana que viene continuamos con más y mejor. Así que nos vemos la semana que viene, chavalotes. ¡Ser malos, muy malos! ¡Larga vida! ¡Larga carro!